Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando el reloj marca la 1:04 en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Estoy gordo como un chancho, nuestra habitual sección destinada a la dieta, sí, del doctor Cormillot. ¿Cómo respetar la dieta fuera de casa? ¿Cómo? Porque mire, yo respeto mucho la dieta adentro de la casa, pero salgo afuera y me como todo, porque no me, se olvidó decirme el doctor, sí, que la, las calorías ingeridas afuera también valen. Claro, señor, todo vale, es lo que ingiere, bueno, su cuerpo. Como el tipo no me dijo, yo no sé nada, entonces salgo para afuera y en la vedera mismo me como unos sándwiches. No, mire, yo cuando le hice la dieta... ¿Qué tal, doctor Cormillot? ¿Cómo está? Le va? Muy bien, Alberto, ¿qué tal? Cuando le hice la dieta, se lo hice para su cuerpo esté donde esté. Yo no le pregunto dónde está su cuerpo, o le pregunté no, dónde pero está usted, su cuerpo. Como me la mandó a mi casa con mi dirección, dije, esta dieta para comer en mi domicilio particular. Si yo salgo, ya me imaginé que no se contaban las calorías. Ahora, si usted es tan estricto que me va a contar cualquier caloría de porquería que se cruce por allí, entonces no voy a tener más remedio que ser gordo, señor. Discúlpeme. Y no, y todo cuenta, señor, es por su salud. Sí, bueno, aquí, bueno, igual acá dice, ¿cómo respetar la dieta fuera de casa, no? Por ejemplo, si usted va a una fiesta, yo cuando voy a una fiesta, porque yo cuando hago dieta, sí, como dijo el cura, pero cuando voy a una fiesta, como lo que hay. No le voy a decir a la señora, ay, sáqueme la grasita, ay, qué sé yo. No, ¿es pero... de mala educación eso, perdón? Sí, es de mala educación eso. Usted va, por ejemplo, por primera vez a la casa de la madre de su novia. Yo nunca fui por primera vez a la casa de la madre de ninguna novia. O sea, no fue nunca en ninguna casa. Ni fui, por última. Cuando fui ya no valía que fuera la primera vez porque nadie era tan ingenuo. Pero en cualquier caso, queda sí, mal que yo diga, mire, señora, discúlpeme, pero como estoy haciendo una dieta... queda muy mal. Huéleme la sopaina. No, queda muy mal. Tiene esa sopa, tiene unos pedazos de grasa que le recontraflotan ahí. Queda mal, pero... Unos chorizos colorados tienen que parecen restos del acorazado Graf Spee. Peor si da tantas explicaciones. Pero es mucho peor si usted se lleva su vianda. La vianda de la dieta. Esa es otra cosa que conviene. Discúlpeme, señora, pero aquí traje la vianda. Pelo la vianda, digo, mire. Y está. Y ahí tiene la isla de acelga. Tengo isla de acelga, isla flotante de acelga. Queda flotando en el aire. ¿La acelga le flota en el aire? Sí, sí, tiene, porque en cualquier otra cosa tiene mucha caloría. Sopa de nada. Sí. Y pasto. Y una gelatina. Tengo una gelatina con gusto a pasto. Sí. Que siempre una gelatina. Poquísimas calorías tiene. Igual usted se tiene que guiar por los colores. ¿Cómo por los colores? Sí. ¿Hay colores que tienen más calorías que otros? Sí, sí. A ver. Mire, la comida sana... Es verde. No, es gris. Lo más sano es gris. ¿Qué comida es gris? Ninguna. Por eso. Un cerebro. Es eso. Y bueno, si tiende a los colores cálidos, tiene muchas calorías. Acá dice, si usted va a una fiesta y no desea ingerir alimento engordante, mozo, por favor, tráigame alimento engordante con maní. Es necesario que siga estas instrucciones. Primero, coma algo de su programa dietético antes de salir de su casa. Muy bien, 2 gajos de mandarina. Deje pasar las bebidas dulces o alcohólicas y elija en su lugar jugo de fruta, agua tónica o soda con hielo y limón. Mozo, una sí, soda con hielo y limón. No, no hay soda con hielo y limón, discúlpeme. Dice, deje pasar de largo, pero come todo un laissez-faire. Claro, ¿para qué fue? Discúlpeme. Deje pasar de largo las bandejas que contengan canapeses con mayonesas o salsas. Coma salchichas con mostaza. Pero si no hay. Mozo, salchicha. ¿Cómo? La salchicha con mostaza, yo creí que tenía muchísimas calorías. ¿Dónde está el doctor Cormillot? Se ha ido. Sí, salchicha con mostaza. Ah, cómo me gustan las salchichas con mostaza. ¿Le gusta? Ah, yo siempre voy con una novia que tengo. que realmente es una relación extraordinaria que tenemos. Nos vamos a Pancho Vica. Sí. O Pancho Villa, ¿cómo es? Pancho Villa, pero no sé si lo venden, ¿se llama así el local, Pancho Villa? Sí, varios hay que venden pancho con las mandros danza. ¿Perdón? Con las mandros danza. Ya no hacen porque se me hace agua en la boca. A mí se me frunce de la nariz, discúlpeme. Y es como un kiosco que hacen super panchos. Sí. Yo voy allá, hace las 2, las 3 de la mañana, vamos con el auto. Ahí uno hay cerca de la estación Villurquiza. Y le ponen ahí de parado, nos comemos 2 panchos con mi novia, medio, le digo, apurate. Y un ¿quién querés? Me dice que me atore, porque un día se me atoró. No, es que lo tienes que bajar con bebidas. Un drama, usted no sabe. Le digo, mira, te voy a llevar a comer unos panchos. ¿Pero se atoró con el pan o con la salchicha? ¿Con todo? ¿Todo junto? Claro, porque yo tuve la culpa. Digo, dale, apúrate, comés tan despacio. Le digo, ya estaba, que no nos vamos a ir nunca, le digo, a casa. Le hago así. Pero disfrute. Se apuró, digo, un escándalo. Le golpeé la espalda. Se bajó un taxímetrero que dejó la puerta abierta, enseguida vino, la sacudimos, qué sé yo. ¿Y la lanzó? Sí, pero espere. Vino un señor y dice, mire, vamos a colgarla. Tiene un cartel ahí que dice, sí. Pancho Villa. La colgamos del cartel, dijo el tipo. Fue y trajo una escoba. Y usted le da en la espalda con la escoba. Como las alfombras. Claro. ¡Fa! Una de cada lado le da. Y le empezamos a decir, ayúdeme. Y vino otro con un escobillón y le damos una yo, otra al tipo. Pero la puede lastimar. Y bueno, pero le salvamos la vida. En una de esas, escupió el pancho, salió como pedrada. Y después, como, discúlpeme, ¿no? Pero ¿cómo siguió esa relación? ¿Qué importa cómo siguió esa relación? ¿Qué tiene que ver eso? Porque después de un acontecimiento así, yo lo mató. Una cosa médica, no tiene que ver. Después, ¿cómo siguió? Que eso me dejó por otro. Ya está. Hasta el día de hoy no sé por qué. Es más, esa misma noche. Y sí, me imagino. Además, ni siquiera sé cómo se lo habrá comunicado para decirle, te dejo, me voy. Se fue. Bien, entonces, dice, coma salchichas con mostaza, jamón magro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué es jamón magro? Sin grasa, sin gusto, sin casi nada. Sin jamón. Bien, jamón flaco. Dije, deje pasar las aceitunas y opte por los quesos. ¡No! Oh, ¡qué linda frase! Me gustó cómo está escrito ese. Dejé pasar las aceitunas... Pero no dejé pasar los quesos. Pero el queso engorda. Las aceitunas y los quesos son una cosa. Bien, métale a los quesos. Si se tienta con whisky o gin. Gin tonic. O gin. Agréguele abundante agua, soda o hielo para convertirlo en un trago largo. Lo ideal es que no beba alcohol con su estómago vacío. Sí, ya se comió el queso, sí, no ya tiene me comí vacío. Un queso y una aceituna. No, la aceituna la dejé pasar. Viene del pancho. Sí. Si en cambio la necesidad que se plantea es comer en un restaurante, haga lo siguiente. A ver. Haga retirar el pan y la manteca. Momento, y se golpea las manos. Sí. Retiren el pan y la manteca de todas las mesas. No. Espera un poquito, señor. Nada, saque esa porquería que no la quiero ni ver. Que me tiento. Señor, aquí en nuestro servicio de mesa, que cuesta 5 pesos, le aclaro. ¿El qué? El servicio de mesa. ¿A qué le llaman el servicio de mesa? Incluye mantel, tenedor, cuchara, cuchillo, plato. Eso ya me lo cobrás, todavía no empecé a morfar. ¿El aire que respiro qué hay? Está incluido. Ah. Inclusive está incluido el pan y la manteca y los grisines. ¿Los qué? Los grisines. Nunca hablé de grisines. Sí, pero se los incluimos igual. Los grisines por si tenés lombriz solitaria. Bien. Dice, haga retirar el pan y pida queso o picles. Por favor, tráigame queso o picles. Para picar mientras espero la comida. No discuta ni lea el diario en la mesa. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Y engorda el diario? ¿Según qué diario? No, quizá la angustia le despierte el apetito. ¿Ah, sí? Buenas la angustia, tardes, buenas doctor. Tardes. ¿Qué tal? Mirando con una angustia que estoy hecho un chancho. ¿Usted tiene angustia oral? La angustia oral deportiva. ¿Y quiere llenar un vacío que tiene con vacío, alimento? Sí, tráigame vacío. No, no. Digo, si quiere llenar un vacío pero en su vida. ¿Usted es el psicólogo o el mozo? Las dos cosas. Bueno, en tanto que mozo, retira sí. El pan. Pero en tanto que psicólogo, ¡ay, qué angustia tengo, doctor! Por eso usted está así, con una crisis de ansiedad oral. Sí, que doctor. Tiene que ingerir todo el tiempo. Ingiere, ingiere, sí. Ingiere. Y mire cómo está, mírese sí, un poco. Un cerdo. No. ¿Sabe cómo no? Me dicen en el barrio? ¿Cómo le dicen? El chancho. ¿El chancho? El chancho. Y digo otra cosa, mozo. Tengo sueños. A la noche sueño que como, mozo. O eso se lo tengo que decir al psicólogo. No, dígamelo a mí, psicólogo. Ah, doctor, entonces. Sí, licenciado. A la noche sueño que como. Y dicen que el que sueña que se muere, se muere. Y el que sueña sí. Que come, come. Yo sueño que como, y mucho como en el sueño, ¿entiendes? Y tengo miedo que las calorías me las cuenten igual. No, pero usted puede tener... Pues son sueños muy reales. Tan reales que a la mañana parezco todo hinchado. ¿Pero usted no estará comiendo? No lo sé, señor. Doctor, mozo. No, licenciado. Ahora dígame, cuando usted está soñando, ¿qué come en general? ¿Hay algo recurrente? ¿Se repite algo? Que mucho puré de papa. Mucho ¿sueña toda la noche con puré? Sí, porque el puré de papa es muy onírico. Muy, ¿sí? ¿Qué dice usted? Cosa mía. Se deja soñar fácil. ¿Y cómo sería un sueño de puré de papa? ¿Solo el puré de papa? Blanco, por ejemplo, cuando tenés la mente en blanco, no soñás nada, ya es puré de papa. Pero entonces no se sueña usted comiendo, sino la presencia absoluta del puré de papa. Sí, claro. ¿Qué voy a hacer? Me lo como. Ahora, usted dice que a lo mejor yo soy somnámbulo. Claro. Y voy hasta la cocina y cuando sueño que como puré de papa, como puré de papa. Yo voy a contar otra cosa, mozo. Licenciado. Licenciado. Gírvase la propina. Sí. Licenciado, mire, a veces me sucede, mejor dicho, me sucedió una vez, pero el problema es que fue ayer. Uh-huh. En este sueño, ¿no? Yo soñé que me comía algo. ¿Qué comía? No sé, algo. Algo. Algo. Una entidad. Una entidad. Me lo olvidé, vio que no recordamos todo en el sueño. No, claro. Pero cuando me desperté, me di cuenta que me lo había comido. ¿De que verdad? Que me comí algo. Tocaba en el estómago, lo tenía muy hinchado y sentía un peso muy grande. Me comí algo pesado, me comí. Pero no sé qué me comí, porque estaba dormido. Me lo comí dormido, como tantos. Mm. Y discúlpeme, ¿quiere que lo palpe? Por un lado quisiera saber qué me comí. ¿Qué me comí? Y a la mañana, mire, estuve toda la mañana revisando la casa a ver qué me faltaba. Está bien, hago un inventario. ¿Qué me falta? Hice un pequeño inventario. Llamé incluso a un cuñado, le dije, mira, ayúdame, porque así me comí algo, pero no sé qué me comí. Así que lo que no esté... Se lo comió. Me lo comí. Y me dice, al rato viene y me dice, te comiste 500 pesos. ¿500 pesos en cambio o billete no, grande? No, 500 pesos, dice, que tenías en una caja, te los comiste. Y digo, ¿vos cómo sabés que yo tenía 500 pesos en una caja? Empecé a sospechar de esta persona. No lo estará queriendo estafar su cuñado, ¿no? Discúlpeme. No quisiera pensar mal, pero por las dudas vine acá para ver si usted descubre qué me comí, doctor. Ahora, discúlpeme. Sí. Dígame, 500... ¿qué me comí, doctor? Dígamelo de una vez. Es que déjeme ver, porque si se comió 500 pesos... No, los 500 pesos para mí me los hizo mi cuñado. ¿Sí? Sí, se lo agarró, Ahora, levántese un poquito la remera. ¿Qué? Ah, ¿la qué? La remera. Sí. Para ver, porque yo veo una protuberancia. Sí, es el abdomen. Sí, pero ¿Es puntiagudo un abdomen? Y bueno, me debo haber tragado algo puntiagudo. Ahora, discúlpeme, ¿usted tiene mesa de luz? Tengo mesa de luz, efectivamente. ¿Y tiene un velador en la mesa de luz? Tengo un velador en la mesa de luz. ¿Y hoy cuando se levantó, estaba ahora, el velador? Ahora que pienso, me parece que no. Me parece que no estaba el velador. Estamos ante un caso de ingesta de velador. No me diga que me tragué el velador. Es un recuerdo tan querido. Me lo regalaron, no le puedo decir quién. Ahora es un velador muy lindo, ¿eh? Con una base que es como una base. Y arriba es distinto, ¿no? Ahora, discúlpeme, no lo tome mal, pero voy a apagar la luz. Claro, ambiente. ¿Por qué no hacemos eso? Apagamos la luz y usted me mira por la boca. Sí. ¿No es cierto? Imagínese. Y a ver si ve algún resplandor. A ver. A ver, permiso, voy a apagar la luz, ¿eh? A ver. Ah. A ver, ¿ve algo? Y, disculpe, me parece una lucierna. Ah. ¿Y no me habré tragado una luciérnaga? No, se tragó el velador prendido. Ah, es lo peor. Tragarse un velador ya es malo. Pero tragárselo prendido. Y no me lo puede apagar, doctor. Sí, lo que pasa es que para apagarlo, la ficha está adentro. Tendría que. Ah, pero entonces meter. Me tragué también el enchufe. Sí, y casi le diría que este velador sí. Está usufructuando de su energía. Por eso quizás se sienta. ¿Y por cansado. Qué no corta la luz abajo? Pero abajo, nena, no va a cortar ahí. ¿Cómo claro, le corta usted la luz? Ya que los tapones, y entonces me va a apagar el velador. Porque si no, si yo tengo todo el velador, primero no voy a poder dormir. Porque yo le digo, con el velador prendido no puedo dormir. No, imagínese, es un peligro si se va a bañar. O toma agua. Claro, tomo no tome agua. Agua, ¿eh? No, me hace un cortocircuito. Sí, no tome agua porque vamos a estar en problemas mucho mayores. Y digo yo, para digerir veladores, ¿qué es lo mejor? Y mire, va a ser complicado que el proceso de digestión sea un proceso normal. No, sí, ya me imagino, doctor. Quizás, o sea, vamos a tener que. Lo que no entiendo por qué está prendido, porque eso tiene que estar conectado en alguna parte. Pero bueno, dejémoslo como una inconsistencia de este número. Sí, quizás. No, el cuerpo, usted sabe que nuestro cuerpo es un cuerpo eléctrico. Ah, me habían dicho, formados. Me lo dijo una vez una vieja. Dice, tenemos somos electricidad en todas partes, me dijo. Somos electricidad. Usted fíjese cómo tiene los pelos de su cuerpo. Sí, sí. Están fíjese. En este momento erizados. Sí, gracias. Es porque estoy nerviosa, doctor. ¿Está nervioso? Sí, porque. Sí, pero vio gente que se frota un poco. Y sale chispa. Le salen chispas. ¿Sí? Sí. ¿Es verdad eso o eso es un cuento de la revista Uno Mismo? No, es verdad. Es por la estática. Usted se saca algo de lana, por ejemplo, una prenda en plena oscuridad. Sí. Lo frota y salen chispas. ¿En serio? Sí, a mí me pasa cada noche. ¿Pasa qué? ¿Todas las noches va en plena oscuridad se saca cosas de lana? Me saco cosas de lana y las froto. ¿Qué vida tan extraña la suya? Más con el calor que hace. Hay que estar loco para ir con un pullover y sacárselo en plena oscuridad y hacer chispas. Las frotas salen chispas. Ahora, discúlpeme, al suéter en este caso. Ahora para le diría para ahorrar energía. Vio que estamos en un proceso de ahorro sí, de energía. Claro que sí. Hay que cuidar el planeta, la Tierra. No sé si usted querría trabajar conmigo en sociedad. Digo, ya que emana luz apenas abre la boca. Sí, verdaderamente. Algo de luz tenue le sale por las fosas nasales también. Sí, también, un poquito, ¿no? No tanto. Por las orejas. Sale más de otro color. Usted, si usted quiere, yo me le puedo, por un módico precio, naturalmente, yo me puedo emplear en su casa como lámpara de pie. Eso le iba a pedir. Y móvil, además. Ah, bueno, pero eso ya es otra guita. Como lámpara, ¿no es cierto? Como una lámpara semoviente. Qué extraordinario. Usted invita por ahí una mina, discúlpeme, ¿no? Sí. Y entonces, por ahí dice, se está poniendo medio oscuro. Y dice, momento que voy a llamar a la lámpara. Y me chifla. No, pero usted no se va a poner ahí. Y le ilumino. ¿No se va a poner al lado nuestro boquiabierto? Sí, yo disfrazado de lámpara también. Usted me pone una pantalla, unos volados, qué sé yo. No es lo mismo tampoco. Pero, ¿no? ¿Y usted va a permanecer el boquiabierto ahí, todo el tiempo? Sí, sí, yo abro la boca. Ay, se lo voy a poner más abierto. Dale, güey. ¿Y se le va a secar la boca en algún momento? Bueno, entonces no me emplee nada y se cree. Bueno, ahora, no discutir ni leer el diario en la mesa, eso no lo entendí. Sí, no entendimos eso. Si no le gusta lo que le sirven, devuélvalo con gentileza, pero firmemente. Firmemente. Dice, a ver, por ejemplo, te lo llevas. Esta basofia, llévesela. No, y mozo. Y o la doctor, gentileza, la gentileza. O licenciado. ¿Qué? La gentileza, ¿dónde quedó? Por favor. Y dice, nunca lo coma, nunca se lo coma para quedar bien con el mozo. ¿Cómo? Hay gente, sí, que, hay gente que se lo come por quedar bien con el mozo. Claro. Sí, sí, uno empieza así. Para congraciarse, porque... Pero ¿cómo hacer? A mí me da, discúlpeme, yo soy muy corto de genio, y me traen algo que no me gusta, por ejemplo, qué sé yo... Algo podrido. Sí. Un pescado podrido. Sí. Un pescado, mozo, surubí, podrido. Y yo me lo como. No, usted tiene que reclamar y decirle... ¿Cómo? Porque me da vergüenza decirle, este pescado está repodrido, mozo. O agarrar y, ¿qué hago? Le digo, tome, llévese esto, mozo. Y el mozo me discute. Y yo, el otro día, por ejemplo, me sirvió la sopa. Sí. Y tenía un pelo la sopa. Un pelo. Un pelo, y sí. Y le digo, mozo, esta sopa, discúlpeme, estoy siempre tratando, no sé cómo lo va a tomar, pero hay un pelo en la sopa. Y el mozo miró y me discutió. Me dice, no, señor. No había pelo. Es una rajadura del plato. Y le digo, mozo, nunca he visto rajaduras que se muevan. Y flotantes. Las hay, me dijo. Y me dejó la sopa y me la tuve que tomar. ¿Y se la tomó con el pelo? Me la tomé con pelo. Traté de disimular. Primero traté de convencerme de que era una rajadura. Iba de un lado para otro la rajadura. Y después traté de evitarla. Y cuando por ahí miré y no estaba más. O sea, se tragó el pelo. La peor noticia acerca de una rajadura en el plato de sopa es no verla más. Te la comiste, la rajadura. Le dije, mozo, me comí la rajadura. No, usted tiene que animarse al mozo. ¿Es que le tiene temor al mozo que no le puede decir las cosas por su nombre? Sí, sí, sí, doctor. Bueno, ahí estamos. Le tengo miedo al mozo. Le tengo miedo porque... ¿Qué le va a hacer el mozo? ¿Qué no le va sé. ¿Le va a hacer comer algo? Algo me va a hacer. Ya va a hacer comer algo que no quiere. El mozo, yo me escondí abajo de la mesa. ¡No, al mozo! Incluso mi madre colaboró en este temor porque me decía, si te portás mal, va a venir el mozo y te va a comer. Entonces yo desde entonces le tengo mucho miedo al mozo. ¿Y qué es lo que más le teme al mozo? ¿Es el su circulación por el local? El uniforme que tiene. ¿El uniforme blanco de demonio? Sí, sí, me parece que es de la Marina Rusa. No, señor, yo vi una película donde los tipos de la Marina Rusa eran muy malos. Pero el mozo es inofensivo, no le va a hacer nada. No, le tengo mucho miedo al mozo. Entonces cuando me dice, cómalo. Bueno, ¿qué se va a servir? Mozo, tráigame... ¿Qué se va a servir? Lo que usted quiera, mozo. Menú del día. Isla de acelga. No hay otra cosa, mozo. No, isla de acelga es el menú del día. No me gusta, mozo. Ahí eso. Bueno, mozo. Vamos, coma. Coma, chancho. Y hay mozos que dicen, una cucharadita para el tío Carlos. Sí, ese es el mozo que colabora con la ingesta. Sí. Porque hay una asistencia, ¿no? También hay que ayudar a la gente a comer. Sí, y el mozo confianzudo, el que se sienta con el respaldo para adelante en una silla libre. Y se incorpora una charla... Abre las gambas, pone el oído acá y se incorpora a la charla. Dice, me parece que esa mina la conozco, dice. Esa que dice usted. Pero si está, por ahí está usted en un encuentro amoroso, claro, en las preliminares. Claro. Y el tipo se sienta allí, mire que usted trajo loca a este restaurante, pero esta... Pausa.